Bueno, esta rola es nueva. Va. Va para el Quechu. ¡Sobre el Quechu! Encontré a mi espejo otra vez. Tengo que desaparecer ya. No es difícil si me sigues hasta aquí, hasta este. ¿Cerveza? ¿Nadie?